señores, de mi querida Borinquén. Sus playas me están llamando, por eso es que estoy tan triste. Para que oigas la guajira, se oye la inspiración. Me hace falta hasta el cantar del gorrión y del pitirre, el cantar del ruiseñor que hace mi vida pasible. Ven para que oigas la guajira, se oye la inspiración. Le canto yo mi guajira, Borinquén, yo te canto.